¿Qué suena, che? ¿La Orquesta Popular Barrilete es esto? Sí, me dice Maxi. Ah, mirá. ¿Y la que canta quién es? ¿Ana Escudero? ¿La tenemos en línea? Ana, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué onda? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, acá arrancando la mañana. Bueno. Haciendo trámite, ¿vio? Porque el sábado de la noche músico, pero el viernes de la mañana... Trámite, muy bien. Che, ¿y qué te pasa cuando te escuchás así en una radio? Y yo ya acostumbrada, me gusta, claro. Me parece importante también el rol de la radio de difundir este nuestro arte pampeano local. Claro. Así que lindo, lindo. Está bien. Alegría. Che, ¿y qué trámite estás haciendo? A ver, contanos. El trámite de ayuda escolar, ¿qué te digo? Remando. Aburrido. Remando un poco también, para cobrar un mango más. Sí, olvídate. Sí, está re complejo. Sí. Che, Ana, y decís, ¿y el sábado de la noche qué van a hacer? A ver, contanos. Así sábado de la noche se viene el volumen 4 de la fiesta pampeana de la cumbia, también conocida como La Calurosa. Mirá. Producción piquense, producción pampeana, ahí de la mano de nuestra orquesta, de la Orquesta Popular Barrilete, eso, en su cuarta edición. Va a ser una edición muy con cumbia villera, con la Barrilete, con las sorpresas de siempre... Va a estar a pleno, es un fiestón. ¿Esto a qué hora más o menos empieza y dónde es? Porque bueno, nosotros estamos acá en Santa Rosa, ¿viste? Pero por ahí... Vamos a hacer la invitación formal para toda la gente de Santa Rosa que ya ha venido y la que va a venir este fin de semana y la que se está enterando ahora y ya está buscando cómo venir. Claro, mañana, entonces mañana sábado 9 tenemos en el predio del Olímpico de Pico Fútbol Club, que queda en la calle 26 y 109, a partir de las 23 horas hasta las 6 de la mañana, fiestón, dos bandas en vivo. Esta vez viene Santi Cairo, el ex Yerba Brava, con todos los clásicos cumbieros de cumbia villera pleno. Va a estar también la Orquesta Popular Barrilete y dupla de DJ y alguna sorpresita ahí con cachengue hasta las 6 de la mañana para bailar todo tipo de cumbia. Qué grande. Ana, ¿cómo les ha ido en este tiempo? A ustedes. ¿Decís que es la cuarta edición de esto? Sí, esta es la cuarta edición y la verdad que no para de crecer. La fiesta ha sido una locura porque nosotros arrancamos pensando en un proyecto de fiesta autogestiva en donde podamos traer cumbia de afuera, de calidad, proyectos en los cuales nosotros decimos, bueno, este proyecto lo queremos traer. Y todo eso de manera autogestiva e independiente, desde la banda como productora, con ayuda de un montón de amigos y familias. Y la verdad que edición a edición ha ido creciendo zarpadamente, no solo como producción, sino que creativamente nos ha expandido una banda, nos ha fortalecido como grupalidad, como banda también a la Barrilete ha acompañado un montón su crecimiento. Y bueno, es otro mundillo el de la producción y más de una fiesta tan grande, porque el año pasado hemos tenido 600 personas más o menos, o sea, es un número esa gente. Así que un desafío increíble y eso ha ido creciendo en muchos aspectos, así que recontra, re felices y manijas. Claro, sí, y más en este contexto que está tan complicado todo, tan mala noticia, ir a divertirte un rato y olvidarte por unas horas de la realidad, está buenísimo, che. Y que sea con música en vivo, eso es también hermoso. Sí, sí, más vale. Che, Ana, ¿y han pensado en organizarlo en otro lugar, que no sea Pico? No digo lo mismo, pero hacer una cosa... No, sí, pero está la idea. Ah. Está la idea, de hecho, se barajó así, hacerla el año pasado. El año pasado estuvimos tocando en Buenos Aires, hicimos nuestra primera fiesta allá, nuestra primera producción, y nos íbamos a tirar al lance a convocarla como Calurosa, pero justo estaba muy cerca de la Calurosa que hacíamos acá en Pico. Claro. Y por un tema comunicacional, más que nada, decidimos lanzarla con otro nombre, pero sí, olvídate que la idea sería moverla y que se conozca en otros territorios, ni hablar, es un sueño eso. Claro. Che, Ana, ¿y esto les permite vivir de eso o no? Estar re lejos. ¿Cómo viene eso? Y bueno, yo siempre hago como esta pregunta, que para mí es como, bueno, llevar la reflexión más allá de que si vivir es generar dinero y generar ganancia y estar pendiente de eso, claramente no, pero bueno, hay otro aspecto de la vida que son súper mega importantes, más allá de que vivimos en un mundo que se maneja de esa manera, que nos expande un montón. Actualmente, como que el proyecto se mueve de esa manera, y ya que se mueva es que lo mantiene vivo. O sea, todo esto que hacemos se mantiene vivo porque se moviliza y porque hay gente que cree en esto y de alguna manera sí sobrevive, porque si no ya no existiría más. Claro, sí. Por ahí cuando yo pregunto, digo, no necesitas trabajar y vivís de la música. No. Eso, claro. Bueno, se hacen muchas cosas, claro, ¿vio? Sí, es así, claro. O muchos aspectos de la música, por ejemplo, no sé, das clase y tocas en la banda, claro. O bueno, hay varias cosas. Todos tenemos, además somos 10, somos una grupalidad bastante amplia, sumado también al staff y todo, y cada uno tiene su rumbo y su camino, y nada, se entrelazan ahí en el medio y se conforma esto, que obviamente el sueño y la utopía grupal es vivir de esto, vivir viajando, vivir haciendo la fiesta, vivir tocando. Pero bueno, sabemos que es un camino y que hay que disfrutar cada momento de ese recorrido. Claro. Ana, ¿cuándo surgió Barrilete? Barrilete ya cumplió 7 años el año pasado, en 2016, y nos formamos. Así que ya es una grupalidad con un tiempito ahí, cumplió su primer septenio. Sí, muy bien. Fuimos de festejos. Claro. Hace poco largamos un EP nuevo que se llama Punto de Encuentro y lo vamos a estar presentando por primera vez en vivo porque salió hace re poquito. Ah, bien. O sea que va a ser el debut en vivo de esto nuevo. Sí, Punto de Encuentro se llama el EP si lo quieren buscar. Bien. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo escenario con Santi, que va a venir a traer eso, unos clásicos bien piola, que si quieren ir buscando para manijearse o para orejear un poco de qué va, Santi Cairo y La Auténtica, pueden buscar Santi Cairo, ahí Sin está. Miedo, Un Tiro. A ver, ahí está, mira algo. En YouTube. No sé si alcanzás a escuchar. Sí, tiene unos clásicos. Bueno. Así que esto mañana, a partir de las 23, ahí en el predio del Olímpico de Pico Fútbol. Calle 26, esquina 109. Exactamente. Bien. Escuchen, para la gente de Santa Rosa, tienen dos posibilidades. A ver. Bueno, en realidad tres. Una es, pueden comprar en la charlería entradas. Sí. Comunicándose desde el Instagram. A la charlería, creo que es @lacharlería. Si no, pueden comprar en alpogo.com, que es otro punto de venta online. A precio de la anticipada de hoy, y si no, comprar en puerta, pero siempre recomendando ahí llegar con su anticipada, tranqui. Claro, sí, para no hacer fila y no perder tiempo y bailarte todo. Che, sí, olvídate. Ana, no sé si quedó algo que nos quieras marcar, decir, si no, muchísimas gracias por estos minutos. Eso, la invitación, para más info, si hablé muy rápido o quedó alguna duda, pueden ir a manejar así a sus amigos, pasarle la data. El Instagram es @la.calurosa, así que ahí pueden encontrar toda la data de puntos de venta, de horarios, porque también vamos a estar entre hoy y mañana tirando los horarios, recomendaciones. Hay sorpresas de 23 a 0 horas, va a haber sangría gratis. Un clásico de La Calurosa. Bueno. Así que bien, para los que lleguen temprano hay recompensa. Muy bien. Bien, Ana, éxitos. Bueno, les esperamos. Gracias. Que tengan abrazo, buen día. Abrazo, saludos. Ana Escudero, cantante y bajista de la Orquesta Popular Barrilete. Se presenta en la Fiesta Pampeana de la Cumbia La Calurosa mañana, 23 horas, en el predio del Olímpico de Pico Fútbol. ¡Justo! ¡Vamos!